Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es miércoles 17 de septiembre. Los controles está Chago Gil, a mi izquierda Carlos Oraya y yo soy Pedro García, que te habla. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy comenzamos una nueva temporada de lo que es el Perseguidor, aquí en Radio Guiniguada, en el 105.9. Como ya conoces, tendremos las siguientes secciones: lo que son las vidas paralelas, recomendaciones intempestivas, los mil y un viajes, y tendremos un invitado que en poco tiempo te vamos a presentar. Gracias por estar ahí. What? toda noite 98.6 nas landas francesas. Eso que acabas de escuchar era Mr. Bobby de Manu Chao. Sigues en El Perseguidor, ya sabes que tienes un teléfono que puedes usar para participar a lo largo del programa, charlar con nosotros o con nuestro invitado. Toma nota, el teléfono es el 928-31-99-46. Y también recordarte nuestro email por si a lo largo de la semana quisieras ponerte en contacto con nosotros y hacernos cualquier sugerencia respecto al programa. Nuestro email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Pues nuestro invitado esta tarde es David Delgado Sanginés, amigo, fotógrafo, y le hemos invitado esta tarde porque de un tiempo a esta parte, desde mayo hasta septiembre, pues ha rodado dos cortometrajes, uno que ya se puede decir que ya está montado y casi listo para verse, y un segundo que está en proceso de postproducción. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Carlos. Pues yo tengo entendido que Aniversario de Nada, que es el primer cortometraje que se rueda en mayo, aunque hay que decir a los oyentes que tú has rodado, no sé si varios, pero por lo menos yo tengo entendido que hace algunos años rodaste otro cortometraje que se llamaba La Oportunidad. Me refería que el guión, la idea de Aniversario de Nada, creo que es una idea que tenía ya desde hacía bastante tiempo, ¿no? Sí, yo creo que el guión tiene más o menos unos 14 años, o lo que es la primera idea bocetada, ¿no? Yo creo que 14 años. Y hace como 12 que no me enfrentaba a la dirección, ¿no? De nuevo, después de tanto tiempo estando como operador de cámara, director de fotografía, editor y colaborando en varias producciones, ¿no? Pues eso. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Carlos. Mira, yo tengo curiosidad. Leyendo el guión de Aniversario de Nada y Sueño Fronterizo, hay una parte que es más o menos literaria y luego hay lo que se dice, lo que ya es el guión técnico. ¿Cómo comienza el proceso? ¿Hay algo primero o todo va a la vez? Hombre, primero viene la idea, ¿no? A través de una inquietud. Si no hay inquietud, no viene la idea, ¿no? Y la inquietud tiene que ser, pues, más espiritual que material, ¿no? Diría yo. Ese es el germen del principio del guión o del boceto o lo que tengas finalmente en manos, ¿no? Primero haces lo literario y luego lo ajustas. Sí, de la idea surge algunas ideas inconexas, por lo menos en mi caso ocurre así, ¿no? Y esas ideas poco a poco se van armando, ¿sí? Van cogiendo forma y bueno, igual que en el montaje, ¿no? O sea, que todo está un poco vivo, el proceso vivo desde el principio hasta que das por terminada la película. En Aniversario de Nada hay dos parejas. Sí, dos parejas. Y viendo el corto recientemente, hay una pareja donde, digamos, el leitmotiv, el sentimiento es más de represión, de terror, mientras hay otra pareja, que es la que la esposa y el protagonista, donde digamos, el sentimiento que le guía es más de quietud y de armonía. ¿Eras consciente de eso, si es que estás de acuerdo en el rodaje o cuando escribiste el guión? Sí, no en el guión desde el principio, sino el guión según iba cogiendo la forma, ¿no? Bueno, también tengo que decir que una cosa es el guión que uno boceta y está sobre papel y que va poco a poco puliendo, y otra cosa es cuando ya te enfrentas al rodaje, ¿no? En los momentos previos, se puede decir, los meses previos, entonces ya eso empieza a coger como una forma un poquito más fundamentada, porque ya sabes con qué actores vas a trabajar, ya sabes un poco el registro que ellos te pueden dar, dependiendo de lo que tú le hayas pedido. Y en este caso sí te puedo decir que eso estaba en el guión, así como a grandes brochazos, ¿no? Y durante los ensayos pues se fue armando un poquito más el carácter, no solo que tenían que tener los personajes, sino que tenía que tener la historia, ¿no? David, ¿es posible que haya en todo lo que has hecho una idea de culpa y de petición de un perdón, unas veces más claramente, otras no tan claramente, ahí sobrevolando? Hombre, Es posible, ¿no? Si me preguntas por otro tema, seguramente te diré que también es posible, ¿no? Bueno, culpa, bueno, a lo mejor como una intención de redención, ¿no? Hacia el mundo, hacia la vida, hacia los seres cercanos, hacia los amigos, ¿no? Y incluso hacia lo ajeno, hacia la otra persona, ¿no? Al que no conoce o al que conoce solo de vista. Sí, es posible que haya una intención un poco de poner las cosas en su sitio, por lo menos en cuestiones morales, ¿no? O espirituales. En Aniversario de Nada, en el plano final, David, hay una ducha. ¿Es posible que la ducha sea, un poco hilando lo que te ha preguntado Carlos y lo que le has respondido, una especie de liberación y de purificación respecto a la relación del protagonista con la imagen o con el fantasma del padre? Sí, esta secuencia tiene dos lecturas o varias lecturas, ¿no? En el guión, la que tenía originalmente era como como una preparación previa al encuentro del padre al que hace años pues no, ni veía ni sabía nada de él seguramente, ¿no? Entonces es como una preparación, es como un limpiarse, ¿no? de algo que todavía desconocemos en ese punto de la película. Y tal cual ha quedado en el montaje, pues ese limpiar que en el guión era previo, ahora se convierte en una purificación. O sea, algo que era a priori, ahora es a posteriori, ¿no? O sea, ha soltado cierto lastre, se puede decir, o podemos decir así, en una intención de purificación, ¿no? Es una secuencia más de esperanza. El protagonista de tu película, de tu corto, Aniversario de Nada, es Miguel Alonso, con el que has trabajado, no sé si en muchas más ocasiones, pero en una en concreto que fue La Oportunidad hace 12, 13 o 14 años. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Miguel? Sí, con Miguel trabajé efectivamente en La Oportunidad, creo que fue en el año, si te dije antes, que 12 años, sería el 96, es posible, ¿no? Es posible. Creo que fue el 96 el rodaje de La Oportunidad, sí. Previamente a esto había trabajado con él en otro corto que se llama Juego de Niños, creo que es del 91, y posterior a eso, o sea, anterior a eso, habíamos colaborado, habíamos coincidido en ciertas cosas de teatro, ¿no? Yo como fotógrafo y un poco colaborador en luces, cositas así, y él pues como director, actor y dramaturgo, ¿no? Y siempre hemos tenido como cierta cercanía, cierta empatía, ¿no? En las formas estéticas, se puede decir, ¿no? Y en la extrañeza de buscar los contenidos de fondo y demás, también hemos tenido siempre una cercanía. Estás montando Sueño Fronterizo en estos momentos. Sí. Ya la lectura del guión te da la idea de que es algo mucho más complejo, un lenguaje irreal, onírico. ¿Tienes alguna idea previa o estás viendo a ver qué sale? Una idea previa. En el montaje. ¿Sabes cómo va a quedar? O... Sí, yo intuyo que va a quedar, que puede quedar razonablemente bien, ¿no? El tema estéticamente, hablando de... Ya luego el fondo, o sea, la forma que tenga todo el producto, pues ya se verá, ¿no? Cómo es aceptado o acogido, ¿no? Pero en principio... Bueno, es un poquito más complicado respecto al corto anterior en cuestiones técnicas, pero no tanto en cuestiones de armar un contenido con la historia, con los personajes y demás. En este caso los personajes están cogidos con hilo porque, claro, depende un poco del mundo de los sueños y el mundo un poco de la metáfora, ¿no? Entonces, en ese sentido se facilita más el trabajo, pero se complica, lógicamente, en cuestiones un poco más estéticas y técnicas, ¿no? En el personaje de la madre que hace Emérita Suárez, en el Aniversario de Nada, es como la continuación de la madre del niño que hace Silvia Rodríguez, porque es muy protectora, ¿no? Tuve la sensación de que había casi una reencarnación o un doble ahí. Claro, era como, puede ser también como una metáfora de lo que el personaje necesitó en su infancia y no obtuvo, ¿no? Bueno, ya a partir de ahí ya se pueden hacer, cada uno puede hacer las lecturas que quiera, ¿no? O las que le sugiera la película, pero en principio sí, creo que es un personaje acogedor, protector, que le da cierta esperanza, ¿no? Y es como una forma de retomar cierta parte de la vida que no pudo tener esta persona, ¿no? David, las dos cosas que he visto tuyas me han parecido muy cuidadas, extraordinariamente pulcro. ¿Eres consciente de eso? ¿Lo buscas? ¿O hay una...? Sé que no te gusta, pero Me recuerda a Angelopoulos muchísimo. Está muy, muy logrado. Bueno, sí, cuando dices que no me gusta, no sé si te refieres... Que no te gusta que te traten como director. Bueno. Y que te... Seguramente a Teo Angelopoulos tampoco le gusta que le traten como director. Pero bueno, poniendo cada cosa en su sitio, sí soy consciente de eso. No es que lo busque desesperadamente, va un poco mi carácter, ¿no? Mitad pereza, mitad convicción y la otra mitad, pues, porque me imagino que la historia, pues, un poco lo busca también, ¿no? O sea, lo necesita. Hay otra parte de Aniversario de Nada que a mí personalmente me gusta mucho, que es la solución que le das al niño cuando sucede, hay un incidente en la mesa mientras están comiendo y los padres se van a la habitación, bueno, se va primero la madre y después el padre, y tú te quedas en el niño todo el rato y además con un ruido muy especial cuando él se pone, se tapa los oídos, ¿no? A mí me gustaría que comentases algo, si quieres, respecto a mí me gustó mucho esa solución, ¿no? Uh-huh. Sí, era huir un poco de lo obvio, ¿no? No mostrar la aspereza del asunto físicamente, realmente, ¿no? Jugar un poco más con la metáfora y no ser tan explícito a la hora de decir las cosas. Creo que a veces no es necesario contar todas las cosas desde la A hasta la Z, ¿no? Y en este sentido, pues el jugar con el sonido en esa parte, que reflejara un poco metafóricamente el mundo interior del sufrimiento de esta persona, no solo por el hecho que está ocurriendo en ese momento, sino por todo lo que él, suponemos, puede estar sufriendo a lo largo de su infancia, ¿no? Bueno, seguiremos hablando en un momentito con David Delgado Sanginés, que fotógrafo, y estamos hablando de dos cortos concretamente que ha rodado en estos últimos meses. Ahora vamos con Sembrando Isa, de José Antonio Ramos. La yunta sembrando, siempre sembrando, el labrador tras la yunta sembrando, siempre sembrando, humedece la manos. Seguimos con David Delgado. David, hablando de la oportunidad, ¿qué representa la impostura en este corto? El hacerse pasar por alguien. Pues ya ni me acuerdo porque ya han pasado bastante tiempo desde que lo hice, ¿no? La impostura. ¿Está unida esta idea un poco a la que hablábamos antes del perdón y la culpa? Alguien que no cumple con su cometido y que exige una nueva oportunidad, la implora casi. Hombre, ahí quizás en este trabajo no quería jugar demasiado con las ideas, ¿no? O sea, sencillamente me surgió esto. Fue una adaptación de un cuento de un relato corto de Bukowski, ¿no? Y vamos, de todas las demás lecturas que se puedan sacar, pues están bien, pero de verdad que no pensaba en cuestiones de el honor, la responsabilidad, la culpa, una nueva oportunidad para ejercer bien mi trabajo, ¿no? Sencillamente era una cosa un poco... Fue realmente casi un encargo. O sea, el productor con el que había contactado hace poquito, hacía 2 años, ¿no?, que me había dado la oportunidad de poder trabajar ya en publicidad, haciendo cortos y manejando cámaras de cine y demás, pues quería hacer un corto, o sea, le apetecía producir un corto y me pidió una historia. Bueno, pues surgió así, lo pasamos más o menos bien dentro de lo que cabe, y esa fue la experiencia. Y ya todas las demás lecturas que se pongan así ya han quedado en el tiempo para mí. Volviendo a Aniversario de Nada, el ritmo de la película es muy pausado, además me parece que personalmente creo que es el ritmo que necesario para que se vean bien las cosas, para que realmente se potencie lo que son las miradas, los silencios, las pausas. Es una película con el justo diálogo, ¿no? Te estaba preguntando fuera de antena que si la protagonista, o sea, la esposa del protagonista, está embarazada, que además se nota en un gesto muy característico. Me gustaría que comentases algo respecto, sobre todo, a lo del ritmo de la película y de la historia, ¿no? Sí, en principio el guión tenía algo más de diálogo, ¿no? Y a medida que iba trabajando con los actores y puliendo un poco las intenciones de estilo, pues me di cuenta de que en ocasiones sobraban, ¿no? Sobraban. Las frases tampoco eran demasiado largas, eran frases cortas y más bien eran de situación, ¿no? Para entablar nexos entre secuencias y entre los personajes. Y en ese sentido yo creo que fue una intención un poco de necesidad de la historia, que no necesitaba realmente de demasiadas frases, y también, hay que decirlo, una cuestión de estilo, ¿no? También un poco pretencioso esto, pero bueno. Parece que me motivan más últimamente las películas en donde no se juega demasiado con el diálogo, sino más con las miradas, con el tempo, la colocación de los actores en el decorado y el silencio. Y respecto a lo que me preguntaba, que si el personaje manifestaba como que estaba en estado, ¿no? Pues eso surgió un poquito, eso fue el último día de rodaje y se le ocurrió al ayudante de dirección, Daniel León, que el personaje, en vez de estar simplemente viendo la televisión o escuchando la radio, lo que estuviera haciendo, o leyendo incluso, porque todo se improvisó un poco, aunque en el guión estaba que veía la televisión, creo, ¿no? Pero yo tenía dentro de mí como que, bueno, en cualquier momento podía improvisar cualquier otra historia, ¿no? Y a él se le ocurrió eso, que a lo mejor ella estuviera embarazada y que a él eso le sirviera como bálsamo, se puede decir, como una especie de oasis en medio de ese padecimiento que tiene a lo largo de la película. Es como una esperanza, ¿no? Y me pareció muy buena idea y muy coherente y lo hicimos así. En Aniversario de Nada creo que hay 2 cumpleaños, uno del hombre adulto y otro del niño. ¿Utilizas este elemento para generar una estructura circular o darle...? Sí, claro, sí. Lógicamente, cuando estructuro la idea en 2 partes, aunque en principio no eran 2 partes, eran 2 partes, pero fraccionadas a lo mejor en 10 partes. Quiero decir que yo iba y venía del pasado al presente, ¿no? En las primeras versiones del guión. Pero sí es verdad que ese nexo unía el principio y el final. Lo hacía como circular, como más redondo, ¿no? El tema. Y así lo he mantenido hasta el final. Y creo que le venía bien al tema también respecto al tema de la relación de él con el padre, ¿no? Como que se ha llevado al presente, ha ido arrastrando algo desde el pasado, ¿no? Esto de que nunca ha tenido nada que celebrar. A lo mejor ahora en el presente es el momento de empezar a celebrar algo. Bueno, los actores para mí todos están muy bien, bueno decirlo. Y parece ser que en esta especie de ímpetu creativo y de actividad de este año, pues también has contado casi con un equipo más o menos fijo, ¿no? Con pequeñas variaciones. ¿Qué te aporta, por ejemplo, el hecho de que el equipo técnico incluso, y el artístico sea gente con la que ya has trabajado con anterioridad, que ya tienen un recorrido contigo? Bueno, me aporta sobre todo una confianza, ¿no? Una confianza a la hora de trabajar, el no necesitar demasiadas ideas para explicar lo que uno quiere, o sea, demasiadas palabras, ¿no? Para explicar las ideas que uno tiene en la mente, ¿no? Y sobre todo, pues para andar un poquito más fluido, ¿no? Es verdad que a veces la proximidad crea en ocasiones cierta sensación no tanto de falta de respeto, pero sí de que a veces nos pisamos demasiado las ideas, el tempo, el rodaje, lo que yo opino y tal, pero bueno, al final todo vuelve a su cauce y acabamos como empezamos, como amigos. Y para mí ha sido un descubrimiento, por ejemplo, algunas personas que se han incorporado, que yo no trabajaba en cortometraje ni en publicidad con ellos, que han sido Idaira, la operadora de cámara, que ha sido un gran descubrimiento. Pedro García, que lo tengo sentado frente a mí, que me ha hecho la pregunta también como script, ¿no? Y con algunos actores con los que no había trabajado nunca, como puede ser el caso del niño de Javier, ¿no? Bueno, seguiremos hablando en un rato con David y nos contará también un viaje. Ahora creo que pasamos a una nueva sección, Carlos. Sí, hemos llegado a las vidas paralelas. Si transcurridos más de dos siglos, el Marqués de Sade no se ha liberado de la lluvia de tópicos e incomprensiones sobre su figura y su obra, y su obra continúa enterrada en un desdeñoso olvido, es que la perezosa moralina nos ha birlado la experiencia y el encuentro con esta figura herética inclasificable. Casi dos siglos más tarde, Sade murió en 1810, el Marqués, su figura, pulula por las bibliotecas, las conversaciones de café y la historia como el gran libertino licencioso, un liberticida que en el escenario disoluto y bufonesco de una Francia, el siglo XVIII, a la deriva, sentó la base de su singular libertinaje. Si la historia del mundo ha soportado casi sin pestañear guerras mundiales, bombas atómicas, asesinatos en masa, y todo ese rosario destructor que llega hasta hoy, ¿quién entonces tirará la piedra a la literatura del Marqués? La vorágine de su vida le sirvió de ese espejo, quizás, que no necesita de imaginación porque es en su vida trasvasada al papel. El tiempo y el hombre lo es, crea y recrea leyendas que, zarandeadas por unos y otros, se diluyen y se repiten hasta la saciedad. El divino Marqués, a pesar de todo, entra en ese panteón de las contradicciones y los impulsos homicidas que atestados de almas negras siembran el mundo, de esa desgraciada noche eterna que los oscurece. Todos queremos hacer el bien, pero no sabemos. Con la aparición en 1719 de La vida y extrañas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, de York, marinero, el paraíso fue un lugar real, tan literalmente cotidiano que la larga estancia insular podía seguirse día a día, año a año, hasta conocer bien las rutinas del héroe. Estábamos en la piel de otro a miles de millas de distancia. Defoe había materializado la ilusión de ser otro sin padecer verdadera penalidad por ello. La fábula alcanzaba el rango de documento si éramos aún ingenuos o suspendíamos voluntariamente nuestra incredulidad. La novela dejaba de ser un entretenimiento menor e inauguraba la modernidad. La presunta superchería de Defoe, que habría querido engañar a sus lectores y hacerles creer que era real lo más o menos inventado, lo convirtió en el primer explorador de los territorios de la novela moderna, en los que el narrador ofrece a sus lectores un suave tránsito desde la realidad vivida ya innegable en la que se sostiene el libro en las manos, a la ilusión de realidad que ofrecen los signos impresos, una pretensión naturalizada precisamente por el signo novela, impreso en la cubierta, o en su defecto mediante marcas editoriales suficientes que funcionarían como el interruptor automático de la incredulidad. Desde Defoe, a los novelistas se les permitió fingir que hablaban en serio sin que ningún lector corriente pensara que se abusaba de su buena fe. El mismo Coleridge observó que Defoe no había dotado a su héroe de ningún talento especial, que en Robinson Crusoe solo sabía hacer lo que cualquier otro se creería capaz de lograr en sus circunstancias. A partir de esta novela se podía desarrollar industrialmente una técnica de ensueño individual basada en la observación, siempre prolija, de la vida diaria. Educado en una larga tradición de empirismo e industria, Defoe no se propuso elaborar una obra de arte, solo reproducir la impresión de lo que esa tradición garantizaba como real. Better than today. You know that you could do much better than you do today. But how come you never try to change the situation? How come you always escape out of a serious conversation? Don't you know it can never be too late for us to succeed out of every misery? You can be relieved as long as you believe. Help is coming as long as you believe. Help is coming. Lifestyle could be so different from how it is right now. You know that you could change so many things if only you would now. You should know it can never be too late. Just get up and try. And if you fall and wonder why, just try another time. Give up to fight. Help is coming as long as you believe. Help is coming for us to be relieved. For us to be relieved. Help is coming as long as you believe. Always looking for a scapegoat, like everything is them fault, and never ever you gon' say maybe I did mistakes. You acting up like a wise guy, never you gon' say why. Like you know everything and what they say just can't be right. How come you never change? How come you always fail in everything you did before back then until today? Help is coming as long as you believe. Help is coming for us to be relieved. For us to be relieved. Help is coming as long as you believe. Help is coming for us to be relieved. For us to be relieved. Help is coming de Ayo. Recuerda que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, en el 105.9, que simultáneamente este programa se está escuchando a través de la página web de Radio Guiniguada, www.radioguiniguada.com. Y ahora vamos con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond. Entre 1957 y 1978, Billy Wilder realiza dos películas que marcan el comienzo y el fin de su colaboración con E.A.L. Diamond, Ariane y Fedora. La primera, sin ser una secuela o revisión, parece remitir a una película del 54, Sabrina, con la que comparte actriz Audrey Hepburn. La segunda, a una del año 50, me refiero a Sunset Boulevard, con la que esta vez sí comparte guiños y ecos más claros. Todo esto es de sobra conocido, y a pesar de la gran cantidad de anécdotas que lo adornan, no será el tema de la reseña de hoy. Lo que quizá ha pasado más desapercibido, y eso gracias a la eterna predisposición de ciertos directores a restar peso intelectual a su obra, a cubrirla, por decirlo así, de un velo de simplicidad, que no ponga en peligro la recaudación, me refiero a Ford o Wilder. Lo que yo quería tratar ahora es la relación, fortuita o no, de Ariane y Fedora, quizá también de alguna otra, con el mito. Para un centroeuropeo del siglo XX, nada extraño. Para un norteamericano asimilado, un pecado de lesa normalidad. Tanto Ariane como Fedora nos llevan Ariadna y Fedra, hermanas e hijas del rey de Creta, Minos. En íntima relación con el ciclo mítico cretense está la figura de Teseo, rey de Atenas, que junto con Heracles es uno de los grandes legendarios autores de trabajos. Estas elucubraciones mías surgen a raíz del nombre del lugar donde Fedora pasa su exilio en Corfú, Villa Calipso, que no es más que el nombre de una de las acogedoras del nostálgico Odiseo en su periplo de regreso a casa. Calipso es un nombre parlante, significa la que oculta, la que esconde, y retuvo Odiseo 10 años en su isla con la promesa de la inmortalidad. El nombre de Fedra, del que ya hemos hablado en este programa, remite al incesto, y para todo el que haya visto Ariane, la idea, aunque un poco cogida con alfileres, sigue ahí. Por su parte, William Holden es un Teseo a la inversa, que viene a rescatar en vez de abandonar. El Gary Cooper de Ariane, otro Teseo, este sí exhibidor de sus trabajos de amor, usará los métodos de Dédalo, Maurice Chevalier, padre de Ariane, en el mito padre de Ícaro, para comprender su amor por la pobre y frágil niña. La escena final, donde el héroe debe seguir rumbo y abandonar a Ariane en la estación, o isla de Naxos, para los que recuerden el mito, es de nuevo otra contraescena wilderiana, exponente de un sentido del humor que es tanto deudor de Lubitsch como de Svevo. La manera en que Wilder entiende el proceso de escribir un guión, al menos en estas dos películas, recuerda al modo en que la poesía griega antigua cometía la ejecución de una oda. Primero el mito, luego la sabiduría nómica, finalmente el asunto del día, lo que todos conocían. No quiero decir, por supuesto, que Billy Wilder pretende una empresa narrativa de recuperación del mito en absoluto. Lo que digo es que se pueden distinguir, y creo que era un chiste privado, tres niveles de representación, por ejemplo en Fedora. Sunset Boulevard como narración número uno, la narración Fedora en sí misma como narración número dos, y por último el mito intemporal como narración número tres. El hecho narrativo se convierte así en una suerte de tejido en palimpsesto con la hebra del mito como la urdimbre básica. ¿No querrá decirnos Wilder que frente a la mitología del cine mudo se levanta la mitología de Hollywood de los 50 y frente a ellas la mitología intemporal y eterna de Grecia? Basta un segundo. Saio porta fora, quando o tribunal acordar a senhora. Vou ser eu quem conta, tudo ao seu polícia. E acordar a esquadra, trazer a milícia. A porta fechou-se e ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Abriu-se a janela, veio o jardineiro. Agarrou-se a ela, não sei o que lhe deu. Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? E ninguém lhe bateu. E o senhor ladrão nem sequer apareceu. Oh, senhor sinistro, tenha lá cuidado, que o melhor do mundo é não ser enganado. Ah, mas onde é que estão as aldeias? joias todas. Não vai eu atrás, já não há pessoas. Mas onde é que estão? Mas há joias todas. Acabamos de escuchar O Ladrao de Madre Deus y hemos llegado a los mil y un viajes. Viaje a la saudade de Manuel de Oliveira. En este viaje, Oliveira parte hacia dos direcciones supuestamente divergentes. Una, la infancia, el recuerdo, el pasado, personal e histórico, y otra, también, hacia el futuro como reflexión y el encuentro latente con el final del tiempo, la muerte. Este viaje paralelo del director Manuel, lacónicamente repleto de vivencias y memoria, y del actor francés que la acompaña en busca del encuentro con la tierra de sus orígenes, Portugal, termina cuando el rodaje de la película va a comenzar. En realidad, lo que se va a filmar ya se ha cumplido, la historia de Pedro Macau. Me llamo Pedro Macau. Y llevo una viga sobre mi espalda. Muchas personas vienen a verme. Unas con el hocico blanco, otras con el hocico negro. Pero nadie me quita este tormento. Lo que irradia esta pequeña estatua del hombre con grandes bigotes se superpone a la historia del padre de Alfonso, el actor que busca a sus ancestros. La lucha por la vida, dura y estoica, los convierten en héroes. El episodio del actor y el encuentro con su tía María, mujer de otro tiempo, destila una tierna asunción, un esfuerzo por saltar la barrera de la mentalidad y el idioma. En fin, es este un viaje hacia el principio y el final del mundo, asumido, sereno, aunque doloroso. De los actores, Mastroianni hace de delegado de Oliveira y suyo también. Isabel de Castro compone una mujer hermosamente obstinada. Bueno, David, hemos llegado al momento en que nuestro invitado nos cuenta uno de esos viajes que le han marcado. ¿Hay algo por ahí que recuerdes? No, no soy un viajero aférrimo, ¿no? Me gustaría... Pero seguro que te gustaría ir a algún desierto. Sí, algún desierto y algunas montañas también me gustaría ir. Yo soy un poco perezoso, pero sí es verdad que a lo mejor necesito un motivo un poco... fuerte, ¿no? Que me lleve, que me arrastre casi, ¿no? Irremediablemente a algún paraje desconocido. Por lo pronto ese paraje desconocido soy yo mismo, o sea, que me manejo como si fuera mi propio viaje, ¿no? Ese es un poco mi... Hilando lo del viaje, se podría decir que tu último gran viaje es el de Sueño Fronterizo, porque quisiera que nos hablases un poco, si quieres, de este último corto que estás empezando a montar, pero es un viaje, es una pesadilla, es un sueño. ¿Qué es Sueño Fronterizo? Bueno, el Sueño Fronterizo es una metáfora fantasiosa, se puede decir, ¿no? Por no utilizar otros términos como surreal y onírico y todas estas cuestiones, ¿no?, adjetivas. Y sí, se puede considerar como un viaje, ¿no? Un viaje de un ser que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? A un mundo propio, interno, conocido o desconocido, del presente o del futuro. Se trata un poco de eso, jugar un poco con las pesadillas también propias, las pulsiones de este viaje que llamamos vida, ¿no? Para mí, significa eso. Sí, de hecho, lo digo porque yo también he estado en el rodaje y yo creo que se da ese viaje del nacimiento y ese viaje final de la muerte, ¿no? O sea, que compende todo, ¿no? Quizás no tan visible, o sea, quizás hay algo de invisible en lo que le ocurre y en lo que muestras tú en la película, pero eso forma parte de la vida, ¿no? Sí, son como hilos invisibles que conectan, ¿no? Todas las partes de la existencia, ¿no? El dormir, el despertar, el caminar, el comer, el volver a dormir, el soñar y todo, las propias fantasías que uno se arma en su propia vida, ¿no? Y yo un poco lo que he hecho es jugar todo esto y mezclarlo, se puede decir un cóctel molotov, ¿no? Y jugar un poco con la fantasía, ¿no? Pero es verdad que dentro de esto juego o manejo algunas metáforas, ¿no? Que se puede interpretar a lo mejor como si fuera mi propia filosofía de, no de vida, pero o sea, como un componente de, o mi visión de lo que puede ser la cosmología, el mundo, la existencia, ¿no? Pero bueno, yo estoy abierto a cambio, o sea, puedo cambiar paso mañana, no me anclo a mí mismo, ¿no? Si te decía antes que Aniversario de Nada tenía un aire Angelopoulos, Sueño Fronterizo no está hecha, no está montada, pero yo me la imagino con un aire Tarkovsky. Sí, puede tener cierto aire Tarkovsky, ¿no? Pero tal cual está transcurriendo el montaje, no sé ya si atreverme sobre el guión, puede ser, pero tal cual se está manifestando la criatura por sí misma en el montaje. Bueno, si queda algo de Tarkovsky será de fondo, pero seguramente no la forma. Pues David, te agradecemos que hayas venido al programa a charlar un rato de tus últimos trabajos, Aniversario de Nada y Sueño Fronterizo. Por cierto, ¿qué tal la experiencia? ¿Quieres contarnos algo de la experiencia, que la tienes razonablemente fresca, de Sueño Fronterizo, de rodaje, etcétera, etcétera? ¿Alguna anécdota? Bueno, anécdotas siempre hay muchas, pero bueno, yo soy una persona de mala memoria, ¿no? Pero bueno, sí, se puede decir que fue un poquito más duro que el anterior rodaje, porque ya era un poquito más de exigencia técnica, como decía antes. Sí, es verdad que Aniversario lo disfruté más a nivel emocional y a nivel personal, y fue una experiencia muy grata, muy, muy enriquecedora. El Sueño Fronterizo, por un momento, me tensionó internamente en algunas teclas y a otros componentes del rodaje, ¿no? Pero yo creo que finalmente también fue una experiencia rica, ¿no? Y además casi perdiste una bota. Esa, lo es que tengo muy mala memoria, sí. El día que rodamos en el exterior, en el desierto, como decía antes Carlos, ¿no? Que me llama bastante la atención todo lo que sea seco, soledad, ¿no? Es como enfrentarse a la nada, ¿no? A uno mismo, uno está desnudo. Pues me fui con unas buenas botas para aguantar el día tan duro que nos esperaba, ¿no? Y cuando llegué a mi casa llegué descalzo, las botas se habían destrozado completamente, habían desaparecido. Pues bueno, lo dicho, David, gracias por venir, hasta la próxima vez. Y nada, espero que para los oyentes informaremos en su momento de cuando estos trabajos ya se puedan llegar a la gente para que lo sepan y puedan disfrutarlo. Esa es la idea. Muy bien, muchas gracias a usted. Pedro, agenda, programa número 36. Pues bueno, en Vidas Paralelas vamos a tener a Jacques Lacan y a un loco maravilloso que se llama Werner Herzog. Sí, recomendaciones intempestivas, el poeta José Martí. Ajá. Bueno, haremos también lo que es Afinidades Improbables. Vamos a retomar un poco esa idea que ha largado hoy. Vamos a retomarla, sí. Vamos a ver Fedora, Sunset Boulevard, Ariane y Sabrina. Charlaremos sobre eso. Y en Los Mil y un Viajes, pues... pues un viaje al románico francés. Exacto. Pues casi vamos despidiéndonos por el programa de hoy. Repetir las gracias a nuestro invitado, a Chaco Gil en los controles. Recordar que este programa se emite en repetición mañana aquí en Radio Guiniguá, en el 105.9 a las 3 de la tarde. Que tenemos el mail. Sí, y también tenemos el blog del que pueden descargar el programa, si así lo quieren. Es el http://. El perseguidor guinewada.blogspot.com. Pues bueno, desearles una buena semana y encantado de volver a estar aquí con todos ustedes, así que les dejamos con un canario en Irlanda, una especie de pequeño homenaje a José Antonio Ramos. Hasta la semana que viene.